En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es viernes 11 de mayo de 2018. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, para contarte en una nueva edición de Elche en Punta, ya la previa del partido Olot-Elche, último de la liga regular, preámbulo del sorteo de playoff para un Elche Club de Fútbol que se juega la segunda plaza el próximo domingo en tierras catalanas. También el ilicitano tiene protagonismo. También a las 6 de la tarde estaremos muy pendientes de los dos partidos. El Elche quiere cerrar la liga con una victoria en Olot. El técnico reconoce que, lógicamente, también piensan en el playoff, pero saldrán a por la victoria. Pacheta. Estamos intentando que estén todos en el loto, en Olot, pero es complicado, es difícil, ya. Nosotros ya estamos con el gato, con los gatos en la barriga, pero tenemos, vamos a ir a competir a Olot y vamos a ir a ganar. Y quiero mandar el mensaje de que, pase lo que pase, nosotros no somos los culpables de que un equipo descienda, un equipo no, esto es la culpabilidad son 38 partidos, ¿de acuerdo? Porque hay muchas veces que achacamos el problema, me ha pasado, ¿eh? O sea, esto es algo que me ha pasado. Entonces, cuando alguien no consigue su objetivo, el problema es el del último día, ¿no? El problema son 38 partidos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ir a Olot a ganar, que es nuestro objetivo, que es nuestra misión y que es bueno para todos. Así que nosotros vamos a ir ahí a ganar. Pacheta se lleva mañana 17 jugadores más Edu Albacar de apoyo moral. Entre los 17 estará el juvenil Javi López, que debutará probablemente de titular. No viajan Johnny e Iván Sánchez, apercibidos de sanción. Manu Sánchez sancionado. Josan recuperándose de una lesión. Corozo lesionado. Y probablemente tampoco viaje Gonzalo Verdú por decisión técnica. El técnico finalmente no se lleva a ningún jugador del ilicitano. Pacheta ha avisado a sus jugadores que el que no salga a tope en Olot lo pagará. Que pondrá un equipo con mucho gol y gente reconocible. Eso sí, una defensa inédita. Y confirma que quiere el segundo puesto y que es importante acabar ganando de cara al playoff. Es un jugador moderno. Escuchamos al técnico blanquiverde. Lo escuchamos si tiene ganas de hablar, que en la rueda de prensa yo lo he escuchado, pero vamos, unas ganas tremendas, ahora sí. Y si no salen a tope, lo pagarán. Va a haber alguno que va a llamar a la puerta de jugar el próximo día en playoff. Que ojo, que es que van a jugar, que no vengan jugando habitualmente, pues en la zona de atrás va a haber muchos cambios, pero de la zona de mitad para arriba juegan todos los buenos, ¿eh? Todos los buenos. Muchos de los buenos. Juegan todos los que han venido jugando habitualmente. Recordamos el equipo que va a poner en liza el técnico blanquiverde, que va a ser el formado por Guille Vallejo en portería, una defensa inédita con Zotko y Primi como centrales. Iván Calero, lateral derecho. Redru debutará como lateral zurdo. Por delante podría estar Provencio con Javi López y Javi Flores, Onino, Benja y Lolo Pla en las bandas, y en punta estaría Sori Cava. Para el técnico blanquiverde sigue siendo muy importante mantener la imbatibilidad, es decir, no perder, ganar y mantener la segunda plaza, porque para él sigue siendo importante jugar la vuelta en el Martínez Valero.

Además, también se juega la cuarta plaza. El Cornellá juega en Sagunto. Los dos están jugando la vida. El saguntino por salvarse. Está antepenúltimo. Necesita una victoria para obrar el milagro. Un saguntino que en la primera vuelta hizo una primera vuelta fantástica. Aquí visitó el Martínez Valero como quinto. Como quinto, ya en la segunda vuelta. Y ha hecho una segunda vuelta paupérrima. Y se ha colocado tercero por la cola. Bueno, pues todavía podría salvarse si le gana al Cornellá. El Cornellá es cuarto. Como el Cornellá pierda, el Ebro se puede meter. E incluso el Ontinyent. Esa cuarta plaza todavía hay una pelea tremenda. Por tanto, quedan por dilucidar tres plazas por abajo. Dos que descienden y uno que juega el playoff de descenso. Y una plaza por arriba, la cuarta. El Elche, afortunadamente, lo único que se va a jugar es la segunda o tercera plaza porque clasificado ya está. Y estaremos muy pendientes de también los posibles rivales, pero claro, es que pueden ser muchos, dependiendo de si eres segundo o si eres tercero. Si eres segundo, sabes que te toca un cuarto, que puede ser pues el Rápido de Bouzas, el Celta B o el Navalcarnero. En el grupo segundo te puede tocar el Bilbao Athletic, el Racing de Santander o incluso la Real Sociedad B. Y en el grupo cuarto, Melilla o Extremadura. Pero claro, si te quedas tercero, la cosa cambia. Ya te puede tocar el Murcia del grupo cuarto, te puede tocar del grupo segundo la Real Sociedad B, el Sporting B, el Bilbao Athletic, todavía podrían ser terceros, cualquiera de ellos. Y en el grupo primero, tercero, en principio, el Fuenlabrada. Ese está claro. Igual que en el grupo cuarto, el Murcia. Por tanto, yo prefiero quedarme segundo por todo. Porque te quedas más arriba, porque al final juegas con un cuarto en la primera eliminatoria y no con un tercero, porque aseguras el partido de vuelta, que para mí es importante en casa, aunque digan las estadísticas lo contrario en la historia del Elche, ¿no? Porque evitas también a un primero, casi en todas las eliminatorias. Es decir, y por cierto, el sorteo veremos si finalmente es el lunes a la una o a las cuatro y media, no está claro. También se ha pedido el que el Fabril salga del playoff, del sorteo, porque no va a poder subir. Bueno, todo se está estudiando y veremos qué hace la Federación Española de Fútbol. Lo que nos interesa ahora mismo es el Elche. El técnico del Elche ha confirmado que, como no se va a llevar a jugadores del filial para que Fidel pueda contar con todos para esa finalísima del domingo, pues se va a llevar 17 porque no le alcanza 17 y porque se lleva el juvenil Javi López, que tiene toda la pinta de debutar de salida. Por tanto, ¿qué equipo va a poner? Lo decíamos ayer, Guille Vallejo, Zotko, Primi, Iván Calero y Redru. Luego estaría Provencio o Javi López, con Javi Flores y Nino, o Javi López, Benja y Lolo para las bandas y Soria arriba. Es decir, se podría dar la circunstancia con este equipo de que jueguen los cuatro delanteros, Benja, Nino, Soria y Lolo Pla, aunque dos de ellos en bandas. Lolo Pla por la izquierda, más habitual, dentro de lo poco que ha jugado, y Benja por la derecha, el técnico insistiría en esta posición. Al final no se lleva ningún jugador más a ningún jugador del filial, y lo que tiene claro el técnico blanquiverde es que no van a viajar. Johnny e Iván Sánchez, que están apercibidos, si vieran la quinta cartulina amarilla se perderían el primer partido del playoff, por tanto riesgo cero. Manu Sánchez sancionado. Bueno, lesionado Corozo. Josan, que si hubiera que arriesgar, arriesgaría, pero no se va a arriesgar para estar en el primer partido del playoff. Y presumiblemente Gonzalo Verdú, que es el hombre con más minutos como hombre de campo, tampoco va a viajar. Por tanto, seis bajas en ese sentido. Pacheta ya ha dicho que es complicado ir con los cinco sentidos porque ya tienen gatos en el estómago, las famosas mariposas, los nervios ya pensando en el playoff, pero que los que salten, más les vale que lo pongan todo, porque él no quiere perder ni a las chapas, quiere ganar y ser segundo. Y avisaba de que el Elche no será culpable si el Olot desciende. En todo caso, será un problema de 38 partidos, no de uno solo. En cuanto a jugadores del filial, se le preguntaba al técnico del Elche qué jugadores se iba a llevar, y esta era su respuesta. Solo me voy a llevar a Javi López. Es probable que vayamos citados 17 mañana solamente. Más Edu, que viaja con nosotros también. Edu Albacar. Pero Edu viaja más como acompañante, asistente, llámale como quieras, ¿no? Pero sigue siendo... Yo le sigo considerando todavía jugador, y quiero que siga con los jugadores. Él tiene... Hay contacto, estoy muy contento. Entonces, va a venir con nosotros también. Entonces, pero es fácil que viajemos 17 jugadores, sí. Y le preguntábamos que no se lleva a nadie del ilicitano, finalmente ha recapacitado por la final que tienen. Es una de las causas que más peso ha tenido en la decisión, sí. Me hubiera gustado llevarme alguno más, pero creo que al final hay que tomar una decisión coherente, ¿no? Y sobre todo que sea una decisión sensata y ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero me llevo a Javi porque considero que necesito a ese jugador y que además creo que tiene posibilidades de jugar. Javi López, juvenil, incluso tiene pinta de que va a ser titular. Se lo preguntamos al técnico. Yo le veo. ¿Va a arrancar de inicio? Todavía tengo que decidirlo. No está decidido que vaya a arrancar de inicio. No está decidido. Pero es un chico que se ha ganado el respeto del compañero. Un chico que el equipo le ha admitido. Ha admitido el equipo al jugador. Y cuando el compañero admite al jugador, está dando muestras, primero de madurez y muestras de confianza. Y entonces, desde ahí hemos decidido que sea el chico que puede venir citado y porque además tenemos un vacío claro en los medios centros o medias puntas para este domingo. Tenemos un vacío claro por la gente que dejamos en casa o por nuestro modelo de juego, por nuestro sistema de juego. Necesitábamos este jugador ahí y creo que está preparado para jugar. ¿Qué opinión tiene el técnico de este futbolista, de este juvenil, de Javi López? Es un jugador moderno. Es un niño que tiene buen primer contacto, que aunque es pequeñito, es un tipo agresivo, es un tipo duro, en duelo, no levanta el pie. Y lo más importante de todo es que entiende el juego. Entonces es un jugador muy interesante, todavía muy joven. Por eso, un poco la pregunta anterior de si está preparado es lo más complicado de valorar. Pero al final, cuando el jugador te da el nivel en el entrenamiento y tienes la posibilidad, vamos a ver lo que hace compitiendo. Que es probable que el niño no vaya a destacar, vamos a ver lo que hace. Yo tengo mi sensación de que no le va a pesar, porque le vamos a rodear de buenos jugadores alrededor. Vamos a rodearle, vamos a protegerle. ¿Que es mejor el debut en otros momentos? Bueno, es un partido interesante para el niño y es probable que juegue. No sé cuánto, pero que juegue. Pero lo más importante de Javi es que entiende el juego. Y es un niño que no solo entiende el juego, sino que entiende fuera del vestuario. Digo, que estudia bien, que es estable, que compite, que todos los días está concentrado y que nos ha demostrado en varios detalles que es espabilado. Así que se lo está ganando. Pues ahí está la opinión del técnico del Elche sobre Javi López, juvenil del Elche, destacado, que está entrenando con la primera plantilla y que puede tener su oportunidad incluso de salida, de debutar, ojo, a su edad, con el primer equipo, no está, pero que nada mal. Finalmente, ¿quiénes no viajan? Pues no va a viajar Johnny, no va a viajar Iván Sánchez, no va a viajar Manolo, por supuesto que está sancionado, y es muy probable tampoco que no viaje Gonzalo. Josan, no le cuento porque todavía está en proceso de recuperación, no está entero todavía para jugar. Hablaba de los que no van a viajar, está claro, ya lo teníamos claro desde el domingo pasado cuando en la rueda de prensa post partido contra el Hércules ya prácticamente lo adelantaba. Ante las dudas que se pueda haber generado en el entorno, en la afición, de si es que el equipo, como está pensando en el playoff, va a salir a medio gas, ¿no? La segunda plaza como que no, pues para Pacheta no hay debate. Para mí sigue siendo importante acabar ganando. O por lo menos con muy buenas sensaciones, ¿vale? Entonces, esto es el principal objetivo. ¿Quedamos segundos? Pues nos vamos a enfrentar a un cuarto. Ventajas. Juegas, en caso de que se te complique mucho y tengas que jugar una prórroga, la vas a jugar en tu casa, la prórroga. Desventaja. En esa prórroga el gol vale doble. Esto tiene sus pros y sus contras. Pero prefiero jugar en casa la vuelta. Pero es una opinión, es mi opinión. no es todo global. Pero estoy seguro de que todos pensamos en que lo mejor es acabar la Liga en muy buenas sensaciones. Y esa es la que vamos buscando. ¿Qué opinión tiene de la posibilidad de que el Deportivo Fabril, que no puede ascender, porque el Depor ya ha descendido, pues juegue este playoff sin poder, sin opciones, quitándole una plaza a un equipo que sí podría hacerlo? De hecho, los que están luchando como en su grupo, como el Fuenlabrada, Rápido de Bouzas, Celta B y Navalcarnero, todos se han quejado a la federación de por qué el Deportivo Fabril va a ocupar esa plaza y va a poder jugar el playoff, y luego no te digo nada si va pasando eliminatorias y va eliminando equipos, la que se pueda armar. Bueno, pues ¿qué opinión tiene él? Yo solo pienso, como he venido diciendo en estas ruedas de prensa anteriores, que los filiales hay que sacarlos del fútbol profesional y del fútbol semiprofesional, en este caso, que es la segunda B. Que no tienen que estar aquí los filiales, que se puede hacer con otro formato, o si están, no llegar a estos extremos. Estos problemas se generan porque queremos nosotros. Se puede montar otra normativa y se puede solucionar todo. Y yo soy de los que creo que un filial no pinta nada en el fútbol profesional. Está claro, no pinta nada en el fútbol profesional y ahora menos en un playoff. La Liga han estado jugando por otras cosas. Durante toda la competición se juega por otras cosas. Juegan por otros objetivos. Entonces, y más ahora, cuando ya esto ya... Aquí nos estamos jugando todo. Entonces, no... Es que creo que no pinta nada. Creo que no tienen que estar. O sea, y vuelvo a repetir que es mi opinión. Que si alguno quiere... Que debatamos el porqué, yo le debato el porqué. Por tanto, está claro que para Pacheta, pues como para yo creo que cualquier persona cabal y sensata, los filiales no tendrían que estar, y menos en un playoff. ¿Que el filial no tiene culpa? Claro que no. Ha jugado, es segundo y está mereciendo estar ahí arriba. La culpa la tiene la Federación Española de Fútbol por que sus normas están completamente anticuadas. Y esto no lo debe permitir. Pacheta, por cierto, ha estado en históricos como el Oviedo, el propio Hércules, Cartagena, pero su primer playoff lo va a disputar en el Elche Club de Fútbol. ¿Le hará mucha ilusión? Yo creo que está por encima de la ilusión ya esto. Llevo pues 4 equipos buscando esto. Y ahora es cuando me ha llegado. Creo que me llega en un momento mejor de la vida porque eres más maduro, porque tienes más capacidad de análisis y creo que más velocidad en la toma de decisiones para acertar, y creo que llega en el mejor momento para mí. Entonces, si me preguntas por mí, yo estoy, no soy ilusionado, sino que estoy tremendamente expectante, estoy... no sé cómo definir mi estado de ánimo o mi estado de excitación. No sé cómo definirlo. ¿Estás que la revientas? Todavía no. Todavía no. Me falta primero ir a Olot y a partir del lunes solo pensaremos ya en lo que nos toque. ¿Evitaría algún equipo en el playoff? No. Los filiales al final son... Te va a tocar... Les veo más lotería que enfrentarte a un equipo... duro, armado, de acuerdo, a un equipo que les veo más. ¿Por qué? Porque el filial, un chico joven, todavía no tiene toda la madurez, entonces si le coges el día bueno te va a partir, te parten, porque son muy buenos y son rápidos, son fuertes, son muy buenos, te parten. Si les coges un día que no estén tan bien, pues tienes más posibilidades, pero es mucho más fiable enfrentarte a equipos ya de jugadores de 30 años, son más homogéneos. O sea, tú ves lo que pueden hacer. Es difícil que te vaya a sorprender mucho más. Entonces, ¿qué prefiero? Yo prefiero equipos de los de verdad. Que me llenen el campo y que vengan mucha afición rival. Que vengan muchos. Que venga, que se vea buen fútbol, que se vea un ambiente de fútbol, ambiente de playoff. Que no solo sea por parte del de casa, que vengan de fuera. Que vengan. Y si te toca un filial, vienen pocos. Pues yo quiero ambiente de fútbol. Quiere ambiente de fútbol, quiere equipos grandes, equipos con más historia, pero no es lo que uno quiera, sino lo que te acabe tocando. Pero lo importante eres tú mismo,

desde las 5:30 te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch en Radio Marca, y a la misma hora también te lo contamos desde el Martínez Valero, el encuentro entre el Elche ilicitano y el Club Deportivo Eldense. Estaremos conectando con el Martínez Valero para que Adrián Egea también nos vaya contando qué es lo que pasa allí, así que el equipo de Marcador estará a tope el domingo para esos dos encuentros. Un Elche ilicitano que tiene que ganarle al Club Deportivo Eldense, solo le vale la victoria para depender de sí mismo, porque está con 39 puntos, los mismos que el Almazora, que también tiene 39, pero en el cómputo global el Elche ilicitano está por delante en caso de empate, porque ganó 2-0 en la ida y perdió 1-0 en la vuelta. Por tanto, el Elche ilicitano de Fidel sabe que ganando al Eldense se salvan, pero cualquier otro resultado le puede condenar. Un empate y no te digo nada, una derrota. El Almazora recibe en su casa al Villarreal C, que es un rival también peligroso, pero el Villarreal C, el problema es que ya no se juega nada. Por tanto, el que peor lo tiene por el rival es el Elche ilicitano. Y el Buñol, que es tercero por la cola y a un solo punto de Almazora y de Ilicitano, que es el que marca la salvación, el Buñol recibe al Rayo Ibense, que también está salvado. O sea que está claro que Buñol y Almazora o los dos ganan o uno de los dos. O sea que el Ilicitano sabe que las cuentas están claras: ganarle al Eldense. Pero el Eldense está a un punto del cuarto, de la Nucía. Entre la Nucía y el Eldense, uno de los dos va a promocionar. La Nucía, por cierto, recibe al Torrelevante en su casa, un Torrelevante que está sexto pero que ya no le alcanza. Por tanto, la Nucía a priori lo tiene bien, entre comillas, y el Eldense sabe que aún ganando posiblemente no le alcance. Bueno, pues vamos a ver al final qué pasa. El domingo a las 6 es el partido ilicitano-eldense. En Liga Nacional, Elche B Benidorm, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva Campo 6, y Celtic Elche Kelme B el domingo a las 5:30 en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva. En Preferente, Redován Unión Deportiva Ilicitana, domingo a las 10:45, y en Autonómica Femenina, el recién ascendido, las chicas de Quique Cano, el Elche Club de Fútbol, reciben al Plaza Argel B mañana a las 6 en el Martínez Valero. Todo un premio para las jugadoras ilicitanas que ya son equipo campeón y ascendidas a segunda. En Fútbol Sala, Segunda División Femenina, Juventud Elche, Atlético Torcal, mañana a las 6 en el Esperanza Lag, y en Balomano, División de Honor Femenina, Elche Mustang, Club Balomano Porriño, mañana a las 6 en el Pabellón de Carrús. Y es que ya las competiciones poco a poco se van acabando. Y como hemos dicho también en titulares, darle la enhorabuena al nuevo presidente de la Federación de Peñas, Tomás Domenes, que ayer se impuso en la votación en las elecciones por 11-5 a la candidatura en la que estaba el ya expresidente Edgar Juan, que lo ha sido en los últimos 2 años. A Tomás Domenes, presidente de la Franja Verde, como presidente le van a acompañar Ismael Ruiz de la Peña Portus Santa Pola, Mario Payá de la Peña Franjiverde Petrer y Rubén Nortes también de la Peña Portus de Santa Pola. Bueno, pues así hemos llegado al final del programa. Os esperamos el próximo domingo a las 5:30 aquí en la sintonía del 101.4 en esta edición apasionante de Marcador. Que paséis feliz fin de semana. Gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.